lágrimas caen de mis ojos. Lágrimas solo para ti. Es que te fuiste y no volviste. Y yo quedé como un perro y yo tu mente y tu alma. Respiro profundo y ligero. Es que me